A mí me gusta el auto de papá. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá los iremos a pasear. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un auto feo. Pero no me importa. Sí, sí, sí. Porque se otorga. De chocolate. No de limón. De frutilla.